tierra, la moza fiel que canto yo. Era fiesta familiar, cumpleaños de la moza, mejor que rosa era esa flor. Cuando tocaba el acordeón, una magia alineada y daban ganas que el baile entrara. Yo le dije, ¿me permite? Y ella dijo, como guste. Ciudad. Vine de Tacuarembó solo por verme a mí. Tu humilde servidor se marchará de aquí cuando cante el gallo azul y allá me olvidará. Que no vea más arriba, salada, arriba, vieja. Me llevó por campos desconocidos, llegó el olvido, todo llevó. Acá pensé con ya ti y dormí por la frontera, la brasilera me acompañó. Ahora quiero recordar a la moza de ojos pardos en aquel rancho blanco y azul. Y dobló junto al fogón y su fogata me alumbra. Vivo en penumbra, cargo mi cruz. Vino de la ciudad, vine de Tacuarembó solo por verme a mí. Su humilde servidor se marchará de aquí cuando cante el gallo azul y allá me olvidará. Que no vea más la luz. Vine de Tacuarembó solo por verte a mí. Su humilde servidor se marchará de aquí cuando cante el gallo azul y allá me olvidará.